en los demás. Pero mientras nos amemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. Nunca sabrán. Sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo y ahora reflejamos vergüenza ajena. Cada día más vergüenza de este amor enloquecido, eso sienten los demás.